En Patagones siguen de vacaciones, en la provincia de Buenos Aires están de vacaciones. Bueno. Y lo tenemos a Damián Ojeda, de Cultura de Patagones, para ver cómo viene la agenda esta semana. Damián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rosana y Walter te saludan acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo? Todo muy bien. Acá con las actividades de invierno, de vacaciones de invierno. Así es. Ustedes querían saber las actividades día a día, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla? Sí, el cronograma de esta semana queremos tener ahí para ir repasando. Vio cómo es la radio, uno necesita ir repasando siempre para que se vayan acordando. A ver. Bien, este lunes 27, porque tenemos actividades tanto en el SIC como en el NAC, tal como ustedes sabrán. Este lunes 27 tenemos, en el SIC tenemos plástica y candombe, que son talleres, un taller de plástica con Dayana Calvo y un taller de candombe con Nicolás Piopi. Esto en el SIC. También en ese mismo lugar, en el SIC, el martes 28 está el taller de reciclado, que continúa, ¿no?, con Eugenia Españoleta y Marina Mioni. El miércoles 29, desde 15 horas, tenemos un encuentro de cuentos, desde 15 horas, denominado Cuentos que trae el viento, con Ángela Cuellar. Esto es el miércoles 29, ¿verdad? Sí. El jueves 30, desde 15 horas, tenemos títres con el título de Locos Firuletes, con Gabriel Sánchez, a cargo de Gabriel Sánchez. Uh-huh. Y el viernes 31, también en el SIC, tenemos percusión, el taller de percusión, que continúa con Macu. Esto es en el SIC. Recordando qué es el SIC y qué es el NAC, así la gente más o menos tiene idea de que no sabe las siglas de los centros barriales, ¿no? Bien. Sí. El SIC es el Centro de Integración Comunitario, que se encuentra en Sorballese, en la calle Sorballese 442, y el NAC es Núcleo de Acceso al Conocimiento, que se encuentra en Ramón Ocampo y Biguá, de Carmen de Patagones. Bueno, en ambos lugares se van a desarrollar estas actividades. Ahora te paso a decir las del NAC. Dale. El nombre del NAC, el Núcleo de Acceso al Conocimiento, ya que estamos, te comento, ese nombre es porque se basa, además de estas actividades en particular de invierno, de cultura, es un lugar, para la gente que no sabe, de paso comentamos, en el que hay computadoras que los chicos pueden utilizar para hacer sus tareas escolares y demás. Se suelen dar cursos y otro tipo de actividades vinculado a lo tecnológico. Eso es Villarrita, ¿no? En Villarrita, sí, efectivamente. Uh-huh. Bien, y en cuanto a las actividades puntualmente del NAC, tenemos este lunes 27, continúa el taller de reciclado con Eugenia Españoleta, que también ese taller está en el SIC, que te mencionaba antes. Sí. El martes 28 a las 16 horas también tenemos Susurros del Viento, que es el título que lleva el evento de títres con Cecilia Williams. El miércoles 29 tenemos la proyección de una película de animación infantil denominada Home. Uh-huh. Y el jueves 30 tenemos el taller de circo y teatro a cargo de Cristian Moussa y Eli Campos. Y el viernes 31 la proyección de una película para todo público, película de acción, Rápido y Furioso 7. Buenísimo. Esa sería la continuidad de las actividades. ¿Va a haber algún cierre así de todas las actividades o finaliza en cada lugar con cada una de las actividades que están programadas? Hasta el momento lo que tenemos es la finalización tal cual están programadas, pero de haber algún cierre general o algo por el estilo estaremos informando. Damián, y bueno, ¿cómo transcurren estos días? ¿Son concurridos los centros barriales? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Sí, la verdad que muy bien, gran cantidad de gente, más que nada chicos, acompañando y aprovechando las actividades, que por ahí se hacen actividades que, considerando que por ahí los días están fríos, se hacen en un lugar cerrado y están cómodos y pueden disfrutarlas a pleno. Bueno, Damián, te agradecemos muchísimo, Bueno, no, muchas gracias a ustedes por difundir el trabajo que se hace desde Cultura. Bueno, bárbaro entonces, un gusto. Listo, gracias, chao, chao. Entonces, Damián Ojeda, del área de cultura, ahí dando todas las actividades...